Con una entrevistada, contanos un poquito. Una entrevistada de lujo que antes de saludarla la vamos a presentar porque tiene un currículum extenso. Se llama Priscila Minotti, ella es científica de datos especializada en eco y geoinformática. Es licenciada en ciencias biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y Master of Science en geografía de la Oregon State University. Trabajó como consultora en proyectos financiados por el Banco Mundial, The Nature Conservancy, Wetland International y otras instituciones de prestigio. Actualmente es profesora asociada de la carrera de Ingeniería Ambiental e investigadora de la Universidad Nacional de San Martín en el Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental. También se desempeña como consultora independiente en temas de diagnóstico, impacto y gestión ambiental de ambientes de humedales, utilizando sistemas de información geográfica, teledetección, minería de datos y diseño e integración de bases de datos espaciales. Priscila, un gustazo tenerte acá. ¿Cómo estás? ¿Qué currículum, Priscila, Flor y Rami te hablan? Bueno, no se asusten por el currículum. Cada persona que es especialista en un tema tiene un currículum grande. Si tuviera que poner las cosas que hacen todos ustedes en sus medios también. Así que todos tenemos un currículum en lo que hacemos y estamos apasionados. Así es. Vos tenés, bueno, una larga trayectoria, ¿no?, en este trabajo. Vamos a una pregunta un poquito más personal para quebrar un poquito el hielo. A vos, digamos, ¿qué te atrajo a esta área de los humedales, de la teledetección, de la ecohidrología en términos generales? Mira, en realidad yo entro a estos temas por los peces. A mí me gustaba, me gustaba entender qué lugares, cómo se distribuyen los peces dulce y qué es para ocupan, y para hacer eso tenía que ver un poco de los lugares donde se mueven los peces. Claro, Priscila, discúlpame que te interrumpa. Con imágenes. Sí, aleja un poquito el teléfono de. O ponenos del rostro, en altavoz. O ponenos en altavoz pues porque. Escuchamos el marcado del, de las teclas. Si no es molestia. Ah. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Perfecto. O sea que en realidad entraste por la parte ictícola, digamos, en términos técnicos. Claro. Y como los peces. No todos los peces viven en lugares, digamos, todo el tiempo de agua. Claro. Llena de agua, tipo ríos y arroyos. Muchos usan ciertos lugares en forma temporaria. De hecho, hay peces que son anuales, que usan, ponen los huevos y cuando el lugar se seca los dejan ahí. Se llaman, suelen llamarse los quilis o peces anuales. Me interesaba entender, bueno, cómo es la distribución de los peces, porque hay en nuestro país. No es solo agua súper dulce, tenemos agua media salobre. Entonces entendí cómo llegaban o cómo se quedaban o de dónde venían. Entonces me hizo meter el tema de humedales. Ajá. Porque tiene áreas claro. Más fluviales y después me fui mudando a otros lugares que tienen humedales. No necesariamente tienen peces. Claro. Tienen aguas muchas veces, como decía, más salobres. Y hay tanta variedad de humedales en el país. Bueno, me junté con una ex compañera que es Patricia Cantus, sí. Que ella se dedicaba más a vegetación, y junto con, bueno, nos formó Inés Malvares, que fue la pionera en el tema de humedales acá en Argentina. Claro. Antes de hacerte otra pregunta, vamos a comentarles a la audiencia, a la oyencia, que vos junto con Patricia van a estar con nosotros en Hidrología Aplicada Pampeana próximamente en unos conversatorios, unos ciclos de charla que vamos a hacer sobre humedales. Y ahora sí, yo te quiero preguntar en relación a lo que dijiste, que no siempre hay agua, a veces hay y a veces no. Y en la definición de Ramsar dice que los humedales pueden tener agua permanente o temporaria. ¿Y cuál es el rango de tiempo de no agua de un ecosistema para que deje de ser considerado un humedal? Bueno, no es una pregunta tan fácil de responder así tanto tiempo, porque hay humedales que son, llamémosle, efímeros. Están muy poco tiempo con agua y casi todo el resto del año están secos. Hay otros que solamente vemos el agua, no sé, cada muerte de obispo, ¿sí? Cuando hay niño o cuando hay la niña, depende del lugar del país. Pero en esos humedales, en general, el suelo suele tener rasgos de hidromorfismo que indican que el agua está pasa un cierto tiempo saturándolo. A veces es subsuperficial, no siempre la vemos. Hay muchos humedales que son más dependientes del agua subterránea. Claro. E inundan y encharcan, pero arriba apenas a veces vemos que está muy húmedo. Otras veces es la vegetación la que nos define un poco que eso es humedal. Y es ver cómo es la estructura a veces del suelo adentro. Claro. Otros no tienen vegetación, son salares, lugares súper salobres, y tienen agua, pero tienen costras de sales. Claro. Y los vemos secos. Bueno, tenemos que esperar a que se llenen de agua porque llovió ahí. Claro. Porque les llegó el agua por escorrentía. Sí. Bueno, te comento. Acá nosotros, en uno de los humedales por ahí más emblemáticos de La Pampa, que son los humedales de La Tuel y El Salado, tienen justamente este régimen, ¿no? De que a veces tienen agua, a veces no. Y bueno, encima una dinámica que además está alterada por la actividad antrópica. Y nosotros, antes de la entrevista, bueno, estábamos dando un poquito de contexto y le decíamos a la audiencia de que estos ecosistemas no fueron, digamos, considerados durante mucho tiempo y fueron en disminución a nivel global, también acá en Argentina. Y hoy por hoy tenemos un rebrote de esta conciencia sobre los humedales y, digamos, según tu criterio, ¿qué factores para vos influenciaron ese cambio de perspectiva que estamos viviendo hoy sobre estos ecosistemas? El impulsor del tema humedales acá y en todo el mundo es la convención de Ramsar, que tuvo lugar en 1971, o sea, tiempo atrás, que es el resultado también de problemas que venían asociados a humedales y aves, que iban desapareciendo por cambios en el uso del suelo, por uso de agroquímicos. Claro. Que dio como resultado que, bueno, se reunieran un montón de países que venían afrontando estos problemas y decidieron hacer este tratado internacional, donde en esa época ni siquiera se llamaban humedales, eran todas cosas que empezaban con mar algo. Marismas, marécage en francés, marsh en inglés. Claro. Todos era una lista de ambientes húmedos. En portugués se llaman ambientes alegables. Tampoco se usa el término humedal. Y el término humedal es nuevo, que surge al tratar de traducir la palabra wetland, claro, la humedad, al español. Y cosa que el primer sitio en los 90, y que los países empiezan a firmar el tratado, este tratado pide que los países firmantes tengan su inventario de humedales. Entonces todo el mundo tiene que ponerse a cumplir el tratado y claro, tener inventario de humedales. Bueno, en relación, pero ¿cómo definís el humedal? Y a partir de ahí se empieza a generar todo cada vez más, cada vez más, cada vez creciente, donde empieza a haber más y más sobre. Y en particular en Argentina, Inés Malvares en los 90 empieza a trabajar con este tema de vacante, aunque había gente que trabajaba en fauna, en flora, en características de los humedales sin llamarlos así. De hecho, hay mucha información sobre qué hay en los humedales, pero hay menos sobre cómo es la dinámica de los humedales. Claro. Pero en especial, todos estos últimos, digamos, también con la conformación de mayor rango, tanto en Secretaría de Ambiente como en el Gran Ministerio, era un área específica de temas acuáticos y áreas específicas destinadas a humedales, también eso le empezó a dar más importancia en el país y pues, diría, a pensar políticas públicas a este tipo de ambientes que son, que es lo que yo hacía. Claro, claro. Bueno, justamente relación a eso que decís de las políticas públicas, encontramos un boletín oficial que fue de este año, el 2021, en donde justamente se habla de hacer un programa de humedales, o sea, que haya a través de la Dirección Nacional de Gestión Ambiental del Agua y Ecosistemas Acuáticos, haya todo un programa de humedales. Entonces, es como que ya hay una mayor integración. Todavía no tenemos la ley de humedales, pero de a poco se va viendo que va habiendo programas, resoluciones y distintas cuestiones más burocráticas estatales, bueno, con respecto al tema. Una cosa importante fue que establecer, se logró separar ley de humedales de inventario. O sea, porque originalmente la ley de humedades estaba pensada en cómo financiar el inventario de humedales. Claro. Pero después se entró por muchos otros canales que no tenían que ver con el inventario de humedales y que tenían que ver con otro tipo de tema de gestión del ambiente, que quizás con eso pueden hablar con Patricia un poco más, pero el separar el inventario y englobarlo dentro de un programa, inventario de humedales, es un cambio importante porque, bueno, separa parte de la discusión de decir, nosotros queremos saber por qué no es lo mismo hacer agricultura en humedal que claro. ganadería, que querer hacer construcción. Claro. Claro. Bueno, la verdad, nos estamos quedando sin tiempo y yo sé que vos tenés ahora otro Zoom, así que ya te agradecemos por esta entrevista, la verdad que buenísimo, y bueno, vamos a estar en contacto próximamente cuando hagamos el ciclo de charlas para hidrología aplicada pampeana. Así es, a veces los tiempos no nos dan, pero vamos a tener nuestra oportunidad para poder charlar con vos extendidamente y deleitarnos en esto de la ciencia de los humedales. Te agradecemos muchísimo la conexión y bueno, y te mandamos un afectuoso saludo. Muchísimas gracias a todos, cuídense de todos los que andan llegando en esta época de año y disfruten de la laguna de Don Tomás cuando los días son lindos, que es precioso. Bueno, muchas gracias.